el sol. Quiero ver amanecer. Doy vueltas por Madrid y ya no sé si la nostalgia me hace bien o simplemente me asesina. Me pierdo en Marrakech y ya no sé si me dejé algún sueño en fe. Fantasmas siempre a nuestro alrededor. En Londres nadie gira del revés y Camden Town está a los pies. Está a los pies del fin del mundo. Camino por Lisboa para ver al barrio alto anochecer y que amanezca en un segundo. Yo sé que te encontraré. Esperando que te vaya a rescatar.